cronología de los hechos que causaron la anulación de las elecciones del pasado 20 de octubre de 2019 y el llamamiento a nuevas elecciones generales en Bolivia para elegir presidente de la nación este 18 de octubre de 2020. El 20 de octubre de 2019, en Bolivia se celebran las elecciones generales. Tenemos bastante información que tiene que ver con este proceso electoral. 19:40, el Tribunal Supremo Electoral publica los primeros resultados preliminares. Así decidimos, tenemos nuevos datos para compartir con todos ustedes. Atención, estos son datos preliminares del órgano. 20:00, el cómputo del TREP se para y el Tribunal Supremo Electoral afirma que con el inicio del cómputo oficial no se pueden tener los dos sistemas funcionando al mismo tiempo. 21 de octubre de 2019. Hay manifestaciones y vigilias en las afueras de los tribunales electorales del país y MESA califica a los nuevos resultados como un fraude escandaloso. Y ahora resulta que el Tribunal Supremo Electoral, en un nuevo acto vergonzoso, nos roba la elección por orden del gobierno del presidente Evo Morales. 22 de octubre de 2019. Las protestas se masifican en todo el país. Renuncia el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral y el gobierno solicita a la Organización de Estados Americanos que practique una auditoría al cómputo de votos. 23 de octubre de 2019. Evo Morales denuncia que se está gestando un golpe de Estado. El cómputo oficial supera el 98% del escrutinio y le da la ventaja a Morales, mientras las protestas y la furia en la calle no paran. 25 de octubre de 2019. El Tribunal Supremo Electoral presenta los resultados finales del cómputo al 100% del escrutinio que proclama a Morales como el ganador. 26 de octubre de 2019. El presidente Evo Morales ofrece convocar a una segunda vuelta electoral si la auditoría de la Organización de Estados Americanos establece que hubo fraude. Segundo, convocar a nuevas elecciones nacionales que mediante el voto permitan al pueblo boliviano elegir democráticamente a sus nuevas autoridades. 29 de octubre de 2019. Las protestas continúan y la violencia se conecta con el eje central del país. La Organización de Estados Americanos se prepara para comenzar con la auditoría. 31 de octubre de 2019. El Cabildo resuelve exigir la renuncia del presidente Evo Morales y anular las elecciones del 20 de octubre. 1 de noviembre de 2019. El Tribunal Supremo Electoral aprueba el acta final del cómputo oficial de votos de las elecciones del 20 de octubre, a pesar de que la auditoría de la Organización de Estados Americanos todavía está en proceso. Hoy, como boliviana y como cruceña, vengo en representación de los jóvenes, de las mujeres, de las familias. Vengo a levantar la voz de aquellos que están cansados de tantas mentiras, injusticias, corrupción y atropellos. 2 de noviembre de 2019. El Cabildo de Santa Cruz, con el apoyo del CONADE, dan un plazo de 48 horas al presidente Evo Morales para que renuncie a su cargo. Que tiene 48 horas para renunciar. Porque el día lunes, a las 7 de la noche, aquí... 9 de octubre de 2019. Un motín policial se expande a nivel nacional y las Fuerzas Armadas sugieren a Morales que renuncie. 'Conformidad al artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. 10 de noviembre de 2019, 5 de la mañana con 5 minutos. La Organización de Estados Americanos publica su informe y confirma que hubo contundentes irregularidades en el cómputo de los votos y recomienda nuevas elecciones. 17 horas. Evo Morales renuncia a su cargo de presidente y se declara víctima de un golpe cívico, político y policial. Estoy renunciando, justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento al socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho este golpe cívico y algún sector de la policía puede emplearse para atentar contra la democracia, contra la paz social. ...12 de noviembre de 2019... La segunda vicepresidenta del Senado, Yanine Áñez, asume la presidencia por sucesión constitucional con el aval del Tribunal Constitucional Plurinacional. 21 de octubre de 2019, la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, aprueba una ley que prorroga el plazo que tiene el Tribunal Supremo Electoral para convocar elecciones en el país. 3 de enero de 2020, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia fija la fecha de las nuevas elecciones para el domingo 3 de mayo. 6 de enero de 2020, el Tribunal Supremo Electoral publica la convocatoria a las elecciones generales. 21 de junio de 2020, la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, promulga la ley que convoca elecciones generales para el próximo 6 de septiembre. 23 de julio de 2020, el Tribunal Supremo Electoral anuncia que postergará las elecciones generales al domingo 18 de octubre. 18 de octubre de 2020. Finalmente, las elecciones se celebran en Bolivia en medio de la pandemia. 23 de octubre de 2020. 18 horas. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia se pronuncia con los datos oficiales de las elecciones presidenciales y comunica el triunfo de Luis Arce del Movimiento al Socialismo.